y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a Papacho, a Mapuche, a buenas vibras y todas las bendiciones de esta tierra desde lo más profundo de mi corazón, esta servidora, Enza García, y abrimos con Pedro Capó para ayudarte a reír, sí señor, para que no pierdas la fe. Todas las mañanas estaremos aquí a tu lado para ayudarte a reír, hacerte cosquillitas en el alma, pasar un buen rato, compartir, construir, criticar lo que haya que criticar o señalar los errores y haciendo propuestas. Y sobre todo recordando que siempre, siempre, siempre hay cosas buenas y siempre tenemos cosas que agradecer. Y muy agradecidos estamos aquí en Alba Ciudad, muy agradecida estoy en lo personal con los ventaneros, ¿no? Con el día de ayer, la tarde de ayer tuvimos una tarde maravillosa. Ya grabamos el primer foro ventanero que va a salir al aire el día de mañana. Tuvimos la oportunidad de compartir nada más y nada menos que con Fernando Lapresta, a quien le mandamos un gran beso. Fernando Lapresta estuvo acá y bueno, es impresionante cuando uno le pone cara a una voz, ¿no? Años escuchando a Fernando, yo lo vi y le dije, Fernando, yo te imaginaba diferente. Porque yo me lo imaginaba, claro, el nombre Fernando Lapresta, ¿no? Entonces tiene esa voz así tan venerable que me lo imaginaba así como este actor italiano ya mayor, que no sé si seguirá vivo, que sea Miguel Ferrari, que le hacía el tote blanquito de pelo blanco, con su bigote blanco. Y no, me encuentro con un pavo que se viene con su chaqueta de cuero, ¿no? Con un colorcito, pero bien criollo. Bueno, es que tiene sangre italiana del sur, que son morenitos. Pero cuando lo vi, yo dije, no. Pero si este es un muchachón. Un gustazo, de verdad, compartir con Fernando Lapresta, con nuestro leal y consecuente Juan Guirola, que no se conocía personalmente con Fernando. Y bueno, cuadraron por teléfono, se pusieron de acuerdo. Sonia Vasconcelos también vino. Y bueno, nos deleitó a todos con su voz. Vino Mayhuer Mendoza, que también es una ventanera y es una gran promotora cultural. Es ya la que organiza, junto con Paula Andrade, son las que organizan estas actividades con jóvenes, ¿no? Las clases de música, las agrupaciones musicales, el movimiento literario juvenil de Los Altos Mirandinos. Vinieron los muchachos de los que yo les estuve hablando, ¿no? Y de verdad que compartimos experiencias muy interesantes en esa ventana. Aparte que, bueno, hubo música en vivo, hubo maracas, se hizo todo. O sea, de verdad que fue una peña literaria musical que se armó. Pensaba grabar el programa una hora y estuvimos dos horas y de verdad que lo pasamos muy rico, con mucho afecto, con mucho cariño y conociéndonos, ¿no? Conocimos una faceta de, si bien Fernando es una persona muy abierta y nos ha contado muchas cosas de su vida, que nació cerca de Nuevo Circo, que se crió en Ciudad Bolívar, estudió primaria y parte del bachillerato, que trabajó en la visita médica, que recorrió Sudamérica en moto, o sea, muchas cosas, pero también pudimos compartir con él una parte bien bonita, ¿no? Bien íntima, lo que son sus experiencias, lo que representó para él el perder la visión y aprender de nuevo, ¿no? Cómo percibe, ¿no? Cómo sigue percibiendo los colores a través de las emociones. De verdad que muy hermoso. Una de las muchachas que estuvo con nosotros del movimiento literario de Los Altos Mirandinos, pues tiene una experiencia muy bonita para compartirla. Ella escribe relatos de su experiencia cuando hizo su servicio comunitario como payaso de hospital en el JM de Los Ríos, ¿no? Entonces es el estar en contacto con la realidad de niños enfermos y el tomar de esos niños la esperanza y el optimismo, ¿no? De verdad que el relato de esta muchacha fue muy conmovedor. También hay otro muchacho que compartió con nosotros, además muy inteligente, muy grato, compartió con nosotros un poema de excelente calidad que le escribió a los bachaqueros, porque la poesía no se puede divorciar de la realidad. Y entonces fue compartir experiencias personales, fue compartir poesía hecha por jóvenes venezolanos, fue compartir también textos un texto de Galeano, las cartas de Simón Bolívar y Manuela Sáenz, esas hermosas cartas de amor, fue compartir abrazos, fue compartir música. De verdad que fue una experiencia hermosísima. Éramos entre 15 y 17 personas metidas en un estudio sin aire acondicionado, y sin embargo, bueno, el calor, independientemente de que pasamos calor, el calor humano fue lo más importante, ¿no? Pues bueno, aquí en el edificio del Archivo General de la Nación, pues está dañado el aire acondicionado. Aquí en el estudio sí pasamos frito, porque es el único aire acondicionado que funciona en todo el edificio, en el estudio máster, pero bueno, éramos bastante gente, con calorcito, y sin embargo nadie andaba con mala cara, más bien todo el mundo muy contento, porque independientemente de las limitaciones hay mucho corazón, hay muchas cosas que compartir, muchas cosas que hacer, muchos abrazos que darnos, porque nos hace falta, tuvimos un 2016 sumamente duro, ha sido duro para todos. Tenemos un 2017 que, bueno, que arrancó, si bien arrancó con mucha esperanza, y bueno, quienes hemos sido previsivos todavía tenemos los coletazos, los ahorritos de lo que fueron los aguinaldos. Eso ya se está acabando, ya hay una alta inflación, y bueno, cada quien tiene también sus problemas familiares, sus carencias, su día a día, ¿no? Entonces, ante tanto estrés, caramba, hace falta abrazarse, hace falta quererse y hace falta apoyarse. Y esa fue la experiencia tan bonita, tan llena de esperanza y de optimismo que disfrutamos la tarde de ayer. De verdad que les recomiendo que escuchen el programa de mañana, porque lo van a disfrutar una barbaridad. También, bueno, les informamos que estamos ya... Igual, Eric me dijo, mándame mensajes durante la semana para ir marcando, ¿no? Él lo tiene en agenda, yo lo tengo en agenda, y ya están cuadrados Fernando La Presta, Juan Guirola, está cuadrado Ángel López, está pendiente Xiomara Ibarra. La próxima grabación para el próximo foro va a ser este lunes 13 a las 3 de la tarde, habría que estar media hora antes. 2:30, y vamos a hablar sobre el tema de las medicinas e insumos médicos en el país, la situación que estamos viviendo. Vamos a tener como invitado especial a Eric Rodríguez, quien, además de ser médico y conocer muy bien cómo se manejan las mafias farmacéuticas y cómo se ha manejado la guerra económica, además de eso, también fue ministro de salud, es decir, que también conoce cómo es el monstruo por dentro, ¿no? Entonces, bien interesante, promete el foro que grabaremos el próximo lunes. Y bueno, y a todos los ventaneros que estuvieron allí, a los chamos del movimiento literario de los Altos Mirandinos, muchachos entre los 17 y los 25 años, ¿no? De verdad que gracias por esta tarde maravillosa. Bueno, y encima uno abre la mañana con broche de oro. Qué bonito. Eso sí, porque es que terminé reventada el día de ayer. Y me acosté como a la 1:00 a.m. porque llegué a cocinar. Tenía un montón de cosas pendientes en mi casa. Pero bueno, la cuestión es que medio me quedé dormida, pero igual cuando llegué se abre el ascensor y me veo, son tres caras sonrientes. Un señor que trabaja en el piso uno, señor mayor, calvito, de bigotito blanco, sí, muy parecido a Alberto Nolia, un abuelito venerable, pero más delgado que lo que es Alberto Nolia, con una sonrisota. Y estaba con dos señoras y estaban todos pero sonreídos, ¿no? Y de verdad que fue. Y entonces me vieron y siguieron con la sonrisa, ¿no? Y entonces a mí se me sacó así la sonrisa del guasón y ¡buenos días! Oye, vale, qué energía tan linda esa de subirte en un ascensor, y con una sonrisa le dije, oye, vale, qué bonito, qué agradable encontrarse con unos rostros sonrientes cuando te subes en un ascensor. Y me dice una de las señoras, y eso que estamos medio atontados por el calor. Claro, porque no hay aire acondicionado y este edificio no tiene ventanas. Entonces se podrán imaginar el calorcito que estamos pasando, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es también una enseñanza, que a pesar de las incomodidades, a pesar de las dificultades, lo que es tener una actitud positiva, y cómo esa actitud positiva se va extendiendo y va contagiando. Bueno, ya son las 10:14 minutos de la mañana y vamos entonces a revisar informaciones, y queremos compartir una buena noticia para... ¡Ay, esto se me congeló! Ajá, aquí está. Para los creadores, cultores y cultoras, aprobaron un plan especial de protección y seguridad social para los artistas venezolanos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles la activación de un plan especial de seguridad y protección para artistas y trabajadores de la cultura. Indicó que este programa social estará bajo la coordinación de Roberto Mesuti, presidente de la Casa del Artista, y de Carlos Rotondaro, presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Así lo informó este miércoles durante la transmisión del programa La Hora de la Salsa, transmitido por Radio Miraflores 95.9 FM, que este miércoles rindió homenaje a la Dimensión Latina, agrupación declarada Patrimonio Cultural del país. Las actividades de este plan serán fiscalizadas por la ministra del Despacho de la Presidencia, Carmen Meléndez. Es para protegerlos integralmente, dijo, y señaló que además de garantizarle atención de vivienda y de pensiones, la idea es que vuelvan a brindar al pueblo la recreación y la cultura. Y bueno, y también están de fiesta los salseros venezolanos, ya que el presidente Nicolás Maduro dijo que al igual que se hizo lo que es Corazón Llanero, se va a hacer el Corazón Salsero de Venezuela. Mira, nosotros, y eso lo pudimos vivir ayer con los músicos que estuvieron en el Foro Ventanero, de excelente talla, de excelente calidad. Señores, nosotros tenemos unos músicos maravillosos, y no solamente de música académica. La ventana abierta. Es que estoy retuiteando esto. La ventana abierta. Ok. Bueno, no solamente tenemos músicos académicos de excelente calidad, ni grandes directores como Gustavo Dudamel, también tenemos grandes intérpretes de música tradicional venezolana, decía el músico que nos acompañó ayer, que es del sistema, es músico académico, pero estuvo muchos años en Europa tocando el cuatro, que bueno, hasta han sacado el canon de Pachelbel en cuatro. Y decía que los europeos querían aprender a tocar cuatro, tuvo alumnos músicos y que no podían. Y es que lo del cuatro es algo que tenemos en la sangre. Es algo que es nuestro, ¿no? Entonces, ¿cómo en Europa se quedan babeados cuando escuchan un cuatro bien tocado, que dicen es que es maravilloso este instrumento, ¿no? Entonces, tenemos buenos intérpretes de música tradicional venezolana y tenemos una salsa envidiable. A los salseros venezolanos se los pelean en todas partes del mundo, porque son músicos de excelente calidad. Pues el presidente Nicolás Maduro anunció que, al igual que se hizo Corazón Llanero, se va a hacer también Corazón Salsero, lo que implica no solamente la divulgación de nuestra salsa venezolana, porque hay algo que también llama mucho la atención. Tenemos emisoras que tienen un target dedicado a la salsa, ¿no? Emisoras salseras, como por ejemplo Fiesta, incluso hasta la misma N Radio, pero se escucha es salsa internacional. En las comerciales se escucha la salsa que paga payola, y en otras emisoras se escucha salsa que es excelente. A mí me encanta, por favor, como no me va a gustar la salsa puertorriqueña, yo coloco mucha salsa puertorriqueña, o sea, salsa puertorriqueña, salsa cubana, salsa hecha en Miami, en Nueva York, ya va. Y lo que se hace aquí. Cuando tenemos unos salseros extraordinarios. Entonces también felicitamos esta iniciativa del presidente Nicolás Maduro de Corazón Salsero. Otra buena noticia es que 40.000 nuevas becas serán otorgadas a estudiantes a través del carnet de la patria. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que se otorgarán 40.000 nuevas becas a estudiantes de los liceos de todo el país a través del carnet de la patria. Este viernes lanzó el programa de reforzamiento de becas de educación media. Eso era algo que no se daba en la cuarta, becas a los que estaban estudiando bachillerato. Si muy poca población podía terminar el bachillerato porque tenía que salir a trabajar. ¿Ah? Muy poca población lograba culminar la primaria. Los que teníamos derecho al estudio éramos los clase media. Los clase media y por supuesto que la burguesía. ¿Por qué? Porque estábamos bien alimentados, porque habían unos ingresos que permitían que pudiéramos ir muchos de nosotros a escuelas privadas. Las escuelas públicas estaban desmanteladas, con gran ausentismo, aunque lo del ausentismo todavía se maneja en muchas escuelas, eso hay que decirlo, ¿verdad? Y eran, o sea, los que tenían plata, eran los que tenían dinero, eran los que tenían la posibilidad de terminar un bachillerato y estudiar en una universidad, y eso cambió en revolución. Eso cambió en revolución, y eso es algo que nosotros debemos afincárselo a nuestros jóvenes todos los días. No es decirle, ay no, que mira, que estamos en el país de las maravillas, vivimos en Narnia. No, tenemos estos problemas, pero cuando yo era joven, esto era así. Cuando yo era joven, esto era así. Ahora esto ha cambiado para que valoren lo que se tiene. Porque si no se valora, se deja perder, se entrega, se vende a cambio de una bolsa de 30 monedas de plata, ¿no? Entonces, bueno, este viernes, dijo el presidente Nicolás Maduro, este viernes lanzó el programa de reforzamiento de becas de educación media, 40.000 nuevas becas para los estudiantes de los liceos de atención directa a través del sistema de carnet de la patria para detectar realmente dónde tenemos que llegar con mayor precisión, indicó el jefe de Estado durante su programa radial La Hora de la Salsa, transmitido por Radio Miraflores. Resaltó que el carnet de la patria es un instrumento que permite al gobierno bolivariano detectar, además, las necesidades que presente una institución educativa para resolverla de forma inmediata. El plan Cayapa está funcionando en todos los liceos y ahora va a funcionar mejor en las escuelas porque con el carnet de la patria vamos detectando la necesidad específica y dónde está. Y el plan Cayapa inmediatamente lo activamos, dijo. Al respecto hizo referencia a la experiencia presentada en el Liceo Benito Canónigo, ubicado en Guarenas, Estado Miranda, donde el domingo pasado un estudiante le planteó una serie de requerimientos durante el programa Los Domingos con Maduro. Dicha solicitud fue atendida de forma inmediata a través de una mesa de trabajo con un equipo de gobierno y el cuerpo directivo y académico del institución. Esa unidad educativa, Benito Canónigo, va tomando la cara y la forma que toda la vida debe tener esa, y vamos resolviendo todos los asuntos. Agradezco a los estudiantes, directora, maestros, saben que en mí tienen un presidente amigo, un presidente hermano, un presidente compañero, dijo el presidente Nicolás Maduro. Y bueno, ya son las 10:21 minutos, vamos haciendo una pausa y hay algo que estaba recordando, que conversamos, lo conversamos ayer fuera del aire con Sonia Vasconcelos, ¿no? Hablábamos de la situación que estamos viviendo, cómo hay gente que pierde las esperanzas, cómo hay gente, sobre todo los más jóvenes, sin experiencia en la vida, que deciden tomar unas maletas y uno dice, caramba, pero es que no entienden que esto va a pasar. Esto es una crisis, esto es una guerra y esto va a pasar. Esto no va a ser eternamente así. Es cuestión de trabajar y tener paciencia. Bienvenidos, bienaventurados los que tenemos paciencia y tengámoslo claro. Todo es transitorio. La bonanza que vivimos durante la época de Chávez fue transitoria, lo estamos viviendo ahorita. Y esta situación es transitoria. Nuestra vida es transitoria, los amores son transitorios. Y cuando digo transitorio, no es que de la noche a la mañana te dejan de querer, sino que ese objeto amado o puede cambiar o sencillamente se va. Se va, pasa a otro plano, por ejemplo. Aunque el amor queda sembrado en el corazón, pero eso, las situaciones, todas son transitorios, todo pasa. Y como diría el poeta, como dice Joan Manuel Serrat en Cantares, todo pasa, todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos. Así que vayamos haciendo caminos. Son las 10:23 minutos y con este sentimiento de gratitud y de amor, vamos a agradecer lo que tenemos, que es mucho. Vamos con Cherry Navarro, Aleluya. Estas son las cosas que me hacen olvidar. Una lágrima en la mano, un suspiro muy cercano, una historia que termina, una piel que no respira, una nube desgarrada, una sangre derramada. Aleluya. 15 gritos que suplican, una tierra que palpita, la sonrisa de un recuerdo, la mentira de un te quiero, una niña que pregunta, unos cuerpos que se juntan. Aleluya. Mil silencios de un olvido, un amor que se ha perdido, tres guirnaldas en el pelo, el aliento de unos besos, el perdón de los pecados, unos pies que están clavados. Aleluya. La razón de la locura, una luz de luna oscura, unos ojos en la noche, una voz que no se oye, una llama que se apaga, una vida que se acaba. Aleluya. Estas son las cosas que me hacen olvidar este mundo absurdo que no sabe a dónde va. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Una madre que amamanta, tengo seca la garganta, el dolor de un tiempo abierto, un mañana siempre incierto, el sudor de una frente, el dolor de aquella gente, aleluya. Una llaga que se cierra, una herida que se entierra, unos labios temblorosos, unos brazos calurosos, dos palabras en la arena, una ola se las lleva, aleluya. Un reloj con 30 horas, el cartel de no funciona. Una piedra en el vacío, otra piedra en el sentido. Una lluvia en el alma, un incendio en las entrañas. ¡Aleluya! Unos pasos sin destino por 40,000 caminos. Un acorde disonante por infierno sin el Dante. Una flor es en mi tumba, siempre, nunca, nunca, nunca. ¡Aleluya! Estas son las cosas que me hacen olvidar este mundo absurdo que no sabe a dónde va. Aleluya. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Momentos de nuestra historia. Ezequiel Zamora nació en Cuba, Estado Miranda, el 1 de febrero de 1817. Fue dirigente popular y primer caudillo social del siglo XIX, líder del Partido Liberal, al lado de Juan Crisóstomo Falcón y jefe del Movimiento Federalista. Zamora se levanta en armas el 7 de septiembre de 1846, en la localidad de Huambra. Tierra y hombres libres, respeto al campesino, desaparición de los godos, son las consignas esenciales de quien la gente comenzó a llamar General del Pueblo Soberano. Es derrotado y capturado el 26 de marzo de 1847. Es condenado a muerte por los tribunales de Villa de Cura el 27 de julio del mismo año, pero José Tadeo Monagas le perdona la pena. El 23 de febrero de 1859 desembarca procedente de Curazao. Inicia una campaña en la cual tiene muchas victorias, entre ellas la más importante fue la Batalla de Santa Inés el 10 de diciembre de 1859, siendo considerada esta acción definitiva para el proceso de la Guerra Federal. Después de Santa Inés, resuelve asaltar la ciudad de San Carlos. Durante las acciones preliminares para la toma de la plaza, recibe un balazo en la cabeza que le causó la muerte el 10 de enero de 1860. Malembe, manita, malembe nomás. Una cultura llena de símbolos, ritmos, valores. Entra en contacto con la irreverencia del legado de nuestra herencia negra. Malembe Negro, con la conducción de Brunilde Palacios y Antonio Guevara. Los martes, de 7 a 8 de la noche. Malembe Negro, por Alba Ciudad 96.3 FM. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Compañía Nacional de Teatro te invitan este sábado 18 y domingo 19 de febrero a la obra teatral El Pez que Fuma, en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Compra tus entradas los días de la función. En el juego de la vida, juega el grande y juega el chico, juega el blanco y juega el negro, juega el pobre y juega el rico. Sibiri bye bye bye. Sibiri bye bye bye bye bye bye.

¿Por qué? Por la invasión que le hicieron los gringos a los mexicanos en el año 1847. Resultado que se cogieron la mitad de México. Uh-huh. Por otro lado, tal día como hoy también, hay un estado que se llamó Nueva Segovia. Me refiero a Nicaragua. César Augusto Sandino la declara. Y tal día como hoy, en 1959... se refunda lo que en este momento conocemos como el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IBIC. El IBIC. Se fundó inicialmente en 1954 con el nombre de Instituto Venezolano de Investigaciones para Neurología y Enfermedades Cerebrales. Posteriormente pasó a ser el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. ¿Sabes que lo inauguró? Humberto Fernández Morán. Imagínate. Ah, este claro. Insigne venezolano. El inventor. Maracuchísimo o maravino. Ajá. Inventor del bisturí de diamante. Del bisturí de diamante, cabeza de diamante, exacto. Correctísimo. Ese señorito llamado Humberto Fernández Morán, que no fue premio Nobel de Medicina, ya debemos de saberlo porque... se dice que cometió un error, se dice que fue una travesura, todo lo que se pueda decir, porque fue ministro de Educación en las últimas semanas del gobierno de Pérez Jiménez. Ese fue tu pecado, pero todo lo que hizo... En afuera, teoría, algo debe haber detrás de eso, hay mucha envidia y mucha mala sangre detrás de eso. No, por supuesto, y ustedes saben que lo que nosotros tenemos ahorita como adversario, o no vamos a decir enemigo, sino adversario al régimen o adversario al gobierno, adversario de derechista hacia la izquierda, son ellos, pues, los que le dijeron y le pusieron y le impusieron una raya que eso lo perjudicó en ese sentido. Uh-huh. Pero es un insigne venezolano, Humberto Fernández Morán. Pero bueno, vamos por otro lado también. En otra cuestión, yo no escuché el inicio del programa porque estaba afuera y cuando vine me puse a hablar con mi hijo que está en este monte, que te dije que estaba fuera del país. Ajá. Bueno, estuvimos hablando por otras cuestiones porque estuvimos hablando por WhatsApp y en este momento yo quiero enviarle a él, ¿verdad?, sus calificaciones, toda su cuestión para ver si se puede insertar allá, hacer una reválida o se termina de graduar, X. Con la cuestión, porque él es licenciado en Administración de Riesgo y Desastre. Okay. Y entonces le estuvimos hablando en esto. En Chile, en este momento, hay un problema tremendo. ¿Con qué? Con los incendios. Uh-huh. Pues, se han devastado una cantidad de hectáreas. Es que tienen un verano terrible, están en 44, 45 grados a la sombra. Correcto. Entonces, por cierto, recordando lo que hablamos ayer, ajá, yo lo asocio con el amarillo, eso es calor. Ajá, exacto. Pero en el país de al lado, un poquito más arriba, un poquito más al norte, es todo lo contrario. Hay un desastre, es con las lluvias. Hay una cantidad de personas que han perdido todos sus enseres, casa y todo, y hay aproximadamente 25, 27 muertos, personas que han fallecido por esa cuestión que yo asocio, todo es el frío con el agua, con el color verde. Pero un poquito más allá, más hacia el norte todavía, en este momento, en la ciudad de Bogotá, cuestión rarísima, muy rara, están preocupados realmente allá, porque hay 27 grados de calor, y en Bogotá es muy raro que haya ese tipo de clima. 27 grados de calor. Eso se están asando. Se están asando, se están asando. Eso fue lo que me dijo, mira papá, yo ahorita ando en short, en Bogotá, y son las 8 de la mañana. Cuestión que todavía debería estar un tanto templado el ambiente. Templado ya el ambiente son 12 grados, 10 grados, amigo, para que ustedes lo sepan. Y hay 27 grados de calor. ¿Qué está pasando? Bueno, ya sabemos todo el problema climático que hay en este mundo. De eso se trata. De eso se trata. Y nosotros aquí en Venezuela, que todos los tomamos a mamá de gallo, lo que dijo el presidente Chávez, para salvar el planeta. Quinto objetivo del plan de la patria. Exactamente. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que salvaguardar como patria. Tenemos que salvaguardar porque por aquí pareciera poder ser, pareciera que pudiera ser también, ¿verdad? en tiempo pasado, en tiempo futuro y en el presente, empezar a salvar lo que nosotros tenemos dentro de este globo, que somos la humanidad. Y cuando hablo de la humanidad, hablamos de todo, por el todo y con todo. Por lo demás, nos queremos todos y nos aceptamos todos. Nos queremos un montón. Hasta mañana. Hasta mañana, Fernando. Un abrazo grandote. Acuérdate que mañana vamos a compartir el foro. Yo mañana estaré en mi clase allá en la Universidad Bolivariana. Y bueno, pero de verdad, si quieren disfrutar, quieren pasar un buen rato, les recomiendo que escuchen el foro radial que grabamos la tarde de ayer y la vamos a transmitir mañana en el horario de la ventana de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Y tenemos participación también a través de las redes sociales. Juan Guirola, que nos acompañó ayer también, ¿no? También nos escribe, ¿no? Pero vamos a leer mensajes anteriores. Clivi Díaz nos escribió ayer y dijo que, por lo que planteaba Soraya, ¿no? Que oye, que los jóvenes no están haciendo el servicio militar. Y dice, lo que pasa es que el 90% de los jóvenes no les gusta la vida castrense. Gracias a la revolución no hay recluta, eso es cierto. Y lo de la vida castrense, mira, es que yo lo que recuerdo es que, y eso ha cambiado, pero yo lo que recuerdo cuando era chama era que lo que decían por las calles era que maltrataban a los muchachos que eran agarrados por la recluta, que a los soldados los trataban mal, que los humillaban, que los reventaban, ¿no? Entonces eso daba como que cierto temor, ¿no? Eso era un secreto a voces, el supuesto, bueno, un secreto a voces no, o sea, eso era algo que se tomaba como una verdad, el maltrato a los reclutas, entonces los jóvenes evitaban hacer el servicio militar, pero eso de verdad ha cambiado. Eso de verdad ha cambiado. La revolución bolivariana ha humanizado lo que es el servicio militar y es una buena oportunidad, como decía Soraya, para que quien no, los jóvenes que no haya terminado sus estudios de primaria, bachillerato, lo terminen, le dan un salario, se les trata con dignidad, o sea, salen preparados. Y de hecho, tan mala la vida castrense no será cuando tanto en la cuarta como ahorita hay jóvenes que han hecho el servicio militar y han quedado tan contentos que se han incorporado de forma permanente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿no? Bueno, nos escribe Pedro Luis Pinto, nos manda un poema y dice así: solo en tiempos donde el silencio corre como símbolos de libertad es posible que las palabras dejen de ser simples vocablos. El paso a la imaginaria sombra que nos indica algo. No, espérate, vocablos que nos indican algo. El paso a la imaginaria sombra de presumir imágenes dentro de las convenciones sin que éstas se den cuenta de la transgresión. Solo ahí, en esos espacios, me consigo con la satisfacción de instigar a la existencia del desagravio a la sui generis forma de convertir a la creación en un suceso cotidiano. Excelente poema, Pedro, nuestro compañero de la hora del blues. Nos escribe Juan Guirola y nos dice: buenos días, ventaneros. La grabación de ayer fue un derroche de sentimiento como tú. Como decía Maelo, será un programa emotivo. También dice, un chofer de la línea sureste incumple e irrespeta el carnet de adulto mayor, obligando a pagar por el servicio del VAO. El lunes el Embarbuta fue invadido por compradores en abastos bajo la vigilancia de la Guardia Nacional Bolivariana y algunos funcionarios de la SUNDE. Pero hubo denuncias. Así está de jorobada la cosa para la MUD, que Miguel Pizarro anda llamando a la paz, diálogo y demás. Sape gato. Julio Borges será demandado por usurpación de funciones, lo mencionó Diosdado en Con el Mazo Dando, que cumplió su tercer año. Sí, bueno, desde aquí felicitaciones a Diosdado. Ayer me reí muchísimo con los videos que ponían de María Corina y le ponían como música de fondo, Soledad vive como una cual. Mira, cómo me pude reír, que este Diosdado tiene unas cosas geniales, ¿no? El presidente Nicolás Maduro dijo que el Tribunal Supremo de Justicia es el poder judicial más independiente de la historia de Venezuela y felicitó a Con el Mazo Dando por su tercer año. Y los dos últimos mensajes de Juan Guirola: a cuidarse los bolsillos, ya empezó la guerra mediática para celebrar el 14 de febrero, el capitalismo ataca. Y por último, en algunas comunidades que reciben beneficios de la revolución, ¿cómo hace falta la formación socialista bolivariana y chavista? Sí, señor, ¿cómo hace falta? Porque, como decía Raúl Barros, ¿no?, que lo decía de la gente de otros países, pero nosotros también tenemos el capitalismo insertado dentro de la memoria colectiva. Son siglos en los que ha sido el sistema dominante. Y por supuesto que si queremos cambiar el mundo, tenemos que tomar conciencia y transformar las conciencias, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Bien, Elsa, ¿cómo estás, Soraya? Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Chévere, chévere. Qué bueno, me alegro. Ayer sobre lo que se estaba hablando sobre las oportunidades aquí en Venezuela. Ajá. En los últimos minutos lo de Ventana. Uh-huh. Uno no puede tapar el sol con un dedo y se siente, y los jóvenes piensan, jóvenes y no tan jóvenes, piensan que no hay oportunidad en Venezuela. Sabemos que... pero es que no lo intentan, no las buscan, se van de una. Que los Estados Unidos puso que nosotros éramos una amenaza inusual. Todo empresario, que sea brasilero, colombiano, canadiense, argentino, sabe que invertir en Venezuela con esta posición de los Estados Unidos, que tiene un decreto que somos una amenaza inusual, ellos saben que pueden ser vetados en los Estados Unidos porque estaban apoyando a una persona, a un gobierno que está diciendo que somos una amenaza. Claro, es que estamos viviendo un bloqueo. Exacto. Tenemos que asumirlo. Exacto, eso es lo principal. El que haya decretado Obama un decreto y uno diga, ay, pero no, uno no se debe meter en los asuntos privados, ni meterse ni hacer injerencia, tanto que viene injerencia aquí, solo que nos están nombrando, y cuando ya nos nombran a nosotros como venezolanos, ya uno tiene que saber. En la Constitución de Estados Unidos, yo no me la sé completa, pero hay una parte donde dice que si ellos declaran a algún país o a alguien como una amenaza para ellos, nadie puede prestarlo ayuda, nadie. Entonces los empresarios no se van a meter en saco de once varas con los Estados Unidos, que sabemos todavía que son una potencia y que son el que tiene gobernado al mundo con su mafia de armamento, meterse a ayudar a Venezuela. Aquí no es que no se pueda, aquí cualquier empresa puede ver que en Venezuela, nada más con el bajo costo de la electricidad, con el pago, con pagarle dólares al sueldo en dólares a la persona al cambio, es una ganga. Sabemos que los venezolanos, gracias a la revolución, hasta en los barrios, todos, casi toda la mayoría de nuestros jóvenes han estudiado y son buenos estudiantes. Se pueden ir a otro país con su título debajo de la mano. Pueden ir a otro país pensando, bueno, ya tengo un título, ¿sabes? Ya eso es decir que en Venezuela sí hay posibilidades. Posibilidades desde que niño, desde que tú pones a tu hijo en primer año, de primer grado, primer año, sabe que aquí puede llegar a tener un título fácilmente sin deberle nada al gobierno. Porque la persona que se gradúa en la UCB es gratis su carrera, como médico, como esto, que se lo lleven a otro lugar. Y esa persona se vaya X, porque lo que sea, no lo voy a criticar por sus decisiones personales, pero esa persona se va con un título gracias a los estudios que tiene. Que no le costó ni medio. Le costó horas de estudio, exacto, quemarse las pestañas, sacrificio, eso nadie lo niega. Porque bueno, yo soy profesional universitaria y sé lo que es eso. Claro. Y dos veces, de paso, pasé por dos licenciaturas. Exacto. Pero vamos a estar claros, desde el punto de vista económico, los que estudiamos en universidades públicas, no pagamos ni medio, porque lo que yo pagaba por un semestre eran como 10 bolos, una claro, cosa así. Y gracias a Dios que hay tantas universidades en la revolución que la puso el comandante, porque no se le puede negar, sea de oposición o no, es que hay tanta gente estudiando, porque aunque no pueda entrar en la UCB, se crearon el poco de universidades, las bolivarianas y también las universidades privadas. Y se extendió muchísimo la matrícula de la UNEF. Exacto, y porque la gente empezó a ver que si tú no estudiabas, a ti te daba pena esa. Si a un muchacho de bachiller de 20, decir que no está en la universidad, se sentase en un grupo de personas que todos están estudiando, eso evolucionó a que no todos los demás quisieran estudiar cualquier carrera, pero que estudiaran. Por eso es aceptado en cualquier parte del país, del mundo, a los venezolanos. Pero también tenemos que ver que los otros países que están en mala situación, que sus propios habitantes dicen que no tienen posibilidades, se van a otro país. Y entonces es lo que tú hablaste ayer, que por eso lo contratan en España, donde... Claro, fíjate tú, el caso de Chile, están convocando médicos de todo el mundo. Esto nos dice dos cosas. Primero, que en Chile, como la universidad, la educación desde preescolar hasta la universitaria es privada, solamente los ricos estudian y hay pocos médicos. Exclusión social, estamos hablando. Y lo segundo, que las condiciones de trabajo de los médicos chilenos debe estar muy por debajo del resto de América Latina, que tienen que importar médicos de otros lados. Exacto. Exactamente, solo que nosotros como pensamos en dólares, que con 30 dólares vas a sobrevivir aquí en Venezuela, pero crees que vas a sobrevivir afuera. En Chile, no. Exactamente, entonces posibilidades en Venezuela, yo le digo a las personas, yo tengo familia que ha viajado, están afuera, tengo sobrinos. No, yo tengo una hermana afuera, una hermana de un sobrino. Exacto, yo lo único que le digo, que no le cierre las puertas en Venezuela diciéndole, inculcándole a sus hijos, que Venezuela no hay posibilidad. Lo que pueden decirle, yo sí entiendo que el muchacho quiera agarrar y tiene la posibilidad de que su papá no lo mande para un río o meterse por la frontera. Exacto, que tenga la posibilidad de que su papá le pague el pasaje. Y montarlo en un avión, porque vamos a ver que de los que están en el capitalismo se lanzan en un río. O van en balsa, porque hablan de las balsas, porque fíjate tú, hablan de las balsas que salían de Cuba para Estados Unidos, pero desde décadas antes salen balsas todos los días de República Dominicana hasta Puerto Rico. Exacto, entonces no le lleguen a pasar lo que pasa ahorita en República Dominicana. Si tú no tienes tu abuelo, tatarabuelo, tú no eres dominicano, aunque hayas nacido en República Dominicana. Uh-huh. Ahorita lo que acaba de pasar con Trump, que todas las personas que sean ahí, sean latinas, se sienten mal. La gente que vive en Europa, que tratan mal a los refugiados y a todas las personas que sean de otro país. Entonces no le demos eso a nuestros hijos, diciéndole que en Venezuela, díganle si vaya a aprender. Y después vea para regresar a su país, para que venga a su país. Porque en Venezuela posibilidades hay 1 millón. 1 millón de veces hay posibilidades más que en otros. Y lo último que iba a decir, que me parece verdad, de que una persona no esté de acuerdo con el alza de los cestatiques, cuando una persona con el cestatique ENSA puede comer. Bueno, creo que ya hay mucho de disociación psicótica y guerra psicológica. Exacto. Por parte de muchos patronos. Porque los patronos agarran a los empleados y les meten miedo. Claro. Y la gente tiene miedo de, oye, mira, que sí, que me van a votar, que la empresa va a cerrar. Entonces, claro. hay mucho de componente psicológico. Y por otro lado, pues bueno, también es lo que hemos visto. Claro. Cada vez que hay una, o sea, cuando hay un aumento de los tickets o de lo que sea, están los comerciantes, pero como caimán en boca de caño, abriendo la bocota para engullirnos el dinero. Hay que aprender eso, que aquí los comerciantes aumentan todo por cualquier razón, si no es por el dólar, por el alzuelo, si no es por el cetatique, si no por la sequía en Venezuela, si no porque no hay seguridad, si no porque, por Dios, entonces que vengan, que es una cosa, que es un cetatique para una persona que pueda comer, tú vengas a decir que no estás de acuerdo con un cestatique porque no puedes irte a pintar el pelo, porque te van a aumentar la peluquería, que te van a aumentar las uñas y entonces tú no puedes hacerte... Bueno, ahí es cuando uno ve la crisis de valores que tenemos, que le damos prioridad a un tinte a la comida. Exacto, entonces eso es preferible, como para terminar, la gente que son unos sicarios y salen a matar y primero le rezan a Dios para que lo proteja y no le pase nada y puedan llegar con vida cuando ellos van a matar. Eso son unas cosas de doble moral y es una forma que la gente, antes de hablar, debería de evitar para no echarse maldiciones con tantas palabras que ofenden y hieren a la otra persona que a lo mejor no tenga para llevarse un pan a la boca y con un poquito de aumento de cestatique pueda lograrlo. Hasta luego, Enzo. Hasta luego, Soraya. Un beso grandote. Bueno, mira, ya que estás hablando de esta guerra psicológica que hay contra el aumento del bono de alimentación, pues el aumento del bono de alimentación no tendrá un impacto negativo en la salud de las empresas. El ministro para el Proceso Social del Trabajo, Francisco Torrealba, precisó que el aumento de la unidad tributaria y el ajuste del bono de alimentación no incrementará la inflación. Durante una entrevista concedida a Venevisión, Torrealba señaló que dicho ajuste no tendrá un impacto negativo en la salud de las empresas, sino que es una reivindicación que permite que el trabajador pueda sostener el poder adquisitivo. No es cierto ese chantaje de que si aumentas el sueldo se incrementa la inflación. Cada vez que se aumenta la unidad tributaria, se incrementa el monto líquido que percibe cada trabajador. Y otra de las cosas es que el bono de alimentación no impacta tanto a la empresa como si lo hace un aumento de salario, ya que el bono de alimentación, si bien entra dentro del paquete de ingresos mensuales del trabajador, no genera prestaciones sociales. O sea, a la hora de calcular vacaciones, prestaciones sociales y lo que son los beneficios no salariales, el ticket de alimentación no cuenta. Entonces, no tiene por qué afectar tanto o tiene por qué afectar a la empresa. Indicó que la base de cálculo del Cestatique Socialista, bono de alimentación, se mantiene en 12 unidades tributarias. Cuando se anuncia el nuevo monto, inmediatamente se debe aumentar el monto neto del beneficio. Que bueno, supuestamente para el 15 de febrero van a dar el nuevo monto de la unidad tributaria. Así que si tiene que pagar algo en función a unidades tributarias, hágalo ahorita. Bueno, este jueves inicia el despliegue del Estado Mayor de la clase obrera, el cual consiste en visitar el sector empresarial público y privado y tiene como propósito elevar los niveles de producción, informó Francisco Torrealba. El ministro Torrealba explicó que el Estado Mayor de la clase obrera es una instancia que surgió con el calor de la revolución para que la clase obrera pueda atender los lineamientos que emanados por el presidente Nicolás Maduro y que es respaldado por ese Estado Mayor. En este sentido, ese Estado Mayor ha organizado un despliegue nacional para ir a apoyar y fortalecer la creación de los consejos productivos de trabajadores. Esta idea, que tiene que ver con la forma de vincular al trabajador con la construcción de soluciones y la búsqueda de alternativas para elevar los niveles de producción dentro de las empresas, precisó Torrealba. Y bueno, este domingo 12 de febrero es el Día de la Juventud y va a haber una marcha, ¿no? La Marcha de la Juventud irá desde la Plaza Morelos hasta el Palacio de Miraflores. Este domingo 12 de febrero la juventud venezolana se movilizará desde la Plaza Morelos en Bellas Artes hasta el Palacio de Miraflores para conmemorar los 203 años de la Batalla de la Victoria, informó este jueves el presidente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación, IMDERE, Ángelo Rivas. Nosotros, la Juventud Patriota y Chavista, conmemorará por todo lo alto, como todos los años, el Día de la Juventud. La movilización partirá desde las 9 de la mañana en la Plaza Morelos, en la UNEARTE, hasta el Palacio del Pueblo, indicó durante una entrevista en el programa Al Aire que transmite Venezolana de Televisión. Rivas mencionó que la movilización de este domingo, además de acompañar y respaldar las decisiones del presidente de la República, Nicolás Maduro, se inscribe en la conciencia de la juventud venezolana por todos los logros sociales alcanzados en revolución. Bueno, la invitación es a toda la juventud para luego de la marcha disfrutar del concierto de la salsa anunciado por el presidente Nicolás Maduro para el día domingo. Estaremos a partir de las 9 de la mañana con alegría y con el amor que nos caracteriza, expresó. Y nos vamos a la pausa con talento joven venezolano, Sueños Repetidos, la canción de la juventud. Juventud es audaz como ella, fuerte como él. Tiene un mundo de dilemas y no se para ante los problemas. La canción de la juventud es mitad protesta, mitad contestataria. No le teme a usar la palabra que con un cuaderno se alza y la canta. Ser joven sin ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Ya lo decían los grandes contestatarios, los que desafiaban la capitalista lógica. La, la, la, y que tire la primera piedra, que cuando joven nunca reclamó. Viva el adolescente que hoy hace su historia, aquel que tiene guarabo y dice al imperio no. Joven pueblo a reclamar la herencia que con sacrificio Bolívar dejó. Mita experiencia y algo de inocencia en que se complementa nuestra noble intención. La canción de la juventud sin querer identifica a todo el que se alza, aquel o aquella que ha sido embestido por la avaricia y el vil egoísmo. Hoy la voz de la juventud suena con hechos y se sustenta en conciencia. Todo busca porque todo encuentra en un constante malabar de peripecias. Ser joven sin ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y que hoy lo canten los panas contestatarios para así explicar la socialista lógica. Ay, la, la, la, y que tire la primera piedra que el que cuando joven nunca reclamó. Viva el adolescente que hoy hace su historia, aquel que tiene guaramo y dice al imperio no. Joven pueblo a reclamar en la herencia que con sacrificio Bolívar dejó. Mita experiencia y algo de inocencia que se complementa nuestra noble intención. ¡Y que viva la juventud, carajo! Las 10:58 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. Claves del nuevo cono monetario. Los 6 nuevos billetes y las 3 monedas irán circulando de manera progresiva y coexistirán con los que se encuentran ya en circulación. Los primeros que entrarán en circulación serán los billetes de 500 y el de 5.000, a partir del 15 de diciembre de 2016, siendo distribuidos progresivamente por el Banco Central de Venezuela en sus sedes de Caracas y Maracaibo, y a través del Sistema Bancario Nacional. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la frase gozar un pullero. Y su significado es... pasarla muy bien. Antiguamente existían monedas de 5 céntimos llamadas pullas o chivas. Solían dársela a los niños para que compraran golosinas o chucherías, lo cual les causaba mucha alegría y gozo. Escuchémosla en una oración. Yo estoy en la playa gozando un pullero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. Desde su estreno mundial en 1967, muchas han sido sus presentaciones. Ahora, el Centro Cultural, impulsor de la integración nuestraamericana, encarna el sentir de un pueblo consciente que despierta para construir la patria grande, el libertador del siglo XXI. Hasta la victoria siempre, Comandante Chávez. El quehacer teatral de la mano de sus hacedores y espectadores. Todos los viernes de 3 a 4 de la tarde, Teatro con Tertulia te trae lo mejor de las tablas. Disfrútalo por Alba Ciudad 96.3 FM. Protagoniza esta obra popular. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. El 20 de febrero, Comando Central Bolivariano del PSUV se reunirá para generar propuestas que fortalezcan plataforma política. Anuncio: presidente Maduro aprobó plan especial de protección y seguridad social para artistas y trabajadores de la cultura. Este miércoles, ministro Chávez encabezó reunión de trabajo para la planificación de actos por centenario de la Revolución Francesa. Para la construcción del calendario festivo, Políticas Culturales, Alcaldía de Caracas inició ciclo de reuniones con 35 cofradías. Arpa, Maraca y Cuatro, hoy en el Teatro Municipal, revivirán a Ezequiel Zamora con Joropo Tuyero. Antes de las fiestas de carnaval, Boulevard Amador Vendellán será intervenido por creadores populares y urbanos. Mes del amor y la amistad. Concierto El amor como excusa tomará el Celar por segundo año consecutivo. Para la familia de los Altos Mirandinos arranca programación cultural de febrero en la Villa Teola. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día, les informó Lizde Ramos. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Ay, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Tranquila, acaba de botar la basura. si no sirve, también merece un final. ¿Para qué decirte más si tienes toda vida? Lo malo se corta, se cortaría. Mira que he tratado de arreglarlo, he querido salvarlo, y todo ha sido al revés. Solo me voy otro poquito y cuando lo necesito más me deja a pie. Ya no soporto la zozobra, la vida me la cobra. En cada encabronamiento debo dejarme de lo mismo, del sentimentalismo. No es un buen plan de fomento. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota a matar, se bota a matar. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota a matar, se bota a matar, se bota a matar. Así de firme, lo que ya si no sirve, también merece un final. ¿Para qué decirte más si tienes probaridad? Lo malo se bota, se bota y ya. Que no se te quede en el limbo, remiendo gringo. Que ni para ramo ni tumba de analítico. Y epónime se pasa pusilánime. En lo que una mosca zumba, sordo a la lengua que he cedido, a lo malo conocido, por lo que hay que conocer, serrucho en mano, corte por los sanos. Antes que lamentar es mejor precaver. Sueño que se me haga pesadilla, vicio que me ponga de rodilla, arte que no me alimente, negocio que no sea de frente, estilo que me aleje de mi origen, ladrones del tiempo que me rigen, que quiera que le quiera porque asusta, y yo cuando sé que no me gusta. Si la materia se transforma, tener lo que trastorna, ya puede ser peligroso, no quedará remedio, honores de por medio, puede arrojarse en un pozo. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota a matar, se bota a matar. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota a matar, se bota a matar, se bota a matar. Así de firme, lo que ya si no sirve, también merece un final. ¿Para qué decirte más si tienes polaridad? Lo malo se bota, se bota y ya. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota a matar, se bota a matar. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota a matar, se bota a matar, se bota a matar. Así de firme, lo que ya si no sirve, también merece un final. ¿Para qué decirte más si tienes polaridad? Lo malo se bota, se bota y ya. Lo malo se bota, se bota y ya. 11:07 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Buena Fe, lo malo se bota, claro que sí, pa' afuera, lo malo se bota. Bueno, sigue abierta la participación a través de nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y nos escribe Silvia Elena López, a quien le mandamos un besote. Feliz día para ti, Enza, amiga de mi alma y mis querendones ventaneros. Hoy me motiva a escribirles esta maravillosa noticia. El hijo de Chávez, Nicolás Maduro, aprobó el movimiento Corazón Salsero por la Paz y la Vida. Así compartiremos y apoyaremos a nuestro talento venezolano que se enlazará con nuestro ritmo musical, con los países que tienen su cultura salsera, como Panamá, Puerto Rico, Perú, Ecuador y los que presente la vida. Excelente oportunidad para echar un pie el 15 de marzo, bien sea en casita o donde la directiva efectúe la magistral inauguración, quizás sea en el Teatro Aquiles Nazoa, el cual fue asignado como sede. Que continúe las bendiciones para nuestra madre Venezuela bella, ahora es ya. Tenemos llamada, buenos días. Son dos llamadas, ¿eh? Bueno, aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo estás, Enza? Hola, ¿quién es? Habla Alicia Cáceres. Hola, Alicia, ¿cómo anda todo? Bien. Qué bueno. La Enza, te llamaba porque estoy muy preocupada. Ajá. Porque quiero hacer una denuncia a y ver. No sé dónde. Ajá. Te cuento esto. Yo estaba en Mérida trabajando, yo soy profesora de la central. Uh-huh. Y compré un boleto Flamingo para venirme. Sí. Bueno, me voy en mi autobús y el autobús se accidenta. Se accidenta después del vigía. Estuvimos allí con aquel peligro, entonces llegó la policía a cuidarnos. El autobús siguió avanzando un poco más y nos tuvieron que meter en un centro recreacional porque era peligroso estar en la carretera. Aquello fue volver a Mérida. A las 3 de la mañana llegamos a Mérida, tirados en el piso esperando que abrieran de nuevo para que nos devolvieran el dinero. Ay, Dios mío. Y te estoy hablando, yo soy una persona adulta, pero había madres con niños, una señora operada de cáncer que venía a Caracas a irradiarse. Imagínate. Entonces ellos llegan y te dicen que bueno, que compremos otra vez el pasaje ahí. cuando venimos en la tarde otra vez, porque esos son los buses que tienen butaca. Ajá. Entonces llegamos en la noche otra vez, toda la gente que estaba en el autobús, además que yo soy de Caracas, por lo tanto yo no tenía donde hospedarme allá, porque ya yo había entregado y ya se me han acabado los viáticos. Eso fue un poquito traumático. Entonces, bueno, ok, nos volvemos a montar. Tú no me vas a creer, Enza. Se volvió a accidentar. Y fue el mismo autobús. Oye, vale, no puede ser. No, volvemos a Mérida y entonces ya la gente, bueno, ya el día anterior estábamos completamente sublevados. Al segundo día, que te vuelve a pasar lo mismo por el mismo autobús, que ni siquiera tomen las previsiones de revisarlo, eso me parece insólito. Nos volvemos a quedar, pero más como más de día. Y todo el mundo dijo, no, me devuelvo para Mérida, porque entonces uno con unas maletas en el medio de la carretera exponiéndose a que te asalten, porque todo el mundo, ay, nos van a asaltar, ay, nos van a asaltar. Si es verdad o es mentira, a mí no me importa, te sientes angustiado. Claro. Nos agarramos un taxi, nos cobró 25 mil bolívares otra vez para Mérida. Dios mío. Y bueno, me tuvieron que pagar el taxi y devolverme todo el dinero, porque ya, no me iba a ir con la Flamingo. Me botas preso en Mérida. Y tú me vas a creer, Enza, que también se accidentó. No vale, pero... Mira, la denuncia es a la Sunde. ¿Sí? La Sunde no solamente maneja el tema lo que es especulación, sino servicio. Que den un buen servicio. Porque no puede ser, porque te estoy hablando de que son gente, son empresas privadas, naturalmente. Es que el gobierno, le digo... Mira, no, la Sunde y también no estaría de más... en el Ministerio de Transporte, porque son líneas que tienen una licencia por parte del Ministerio de Transporte y están operando con malas unidades en mal estado. Y tú le preguntas a los choferes y ellos se quedan calladitos, no dicen nada, pero después uno habló conmigo, me dice, mire señora, yo estoy cansado de decir que esta unidad no debe salir, y nos exponen a salir con esta unidad. Entonces no puede ser, chica, porque te digo, familias, niñitos, bebecitos, ay, sin aire. Y después nos vinimos en la parte de abajo sin aire y arriba con aire. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Y a Caracas, yo estaba saliendo el domingo y yo llegué ayer a las 12 del mediodía, 20 horas para llegar. Sin viáticos, pagando todo el resto de las cosas de tu bolsillo. No. Aquello, y te digo, puede ser que las compañías privadas actúen sin que nadie controle sus salidas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque no es una cuestión lo que yo te doy la concesión, eres una empresa privada. No, tú tienes que vigilar el buen funcionamiento. Y tú llegas allá al terminal y no hay nadie a quien reclamar. Y te estoy diciendo, y esta denuncia la pongo porque yo estoy casi segura que hay muchas personas que han sufrido lo mismo. Por Expresos Occidente, por Expresos Mérida, por Flamingo, y entonces... Mira, en todo terminal, en todos los terminales, supuestamente hay una oficina de la Sunde para poner denuncia. No hay nada. Debe ser que están cerradas, pero bueno, pienso que la denuncia procede ante la Sunde por mal servicio y ante el Ministerio de Transporte porque son empresas que operan con unidades en mal estado. Sí. Y te estoy hablando que estemos cerca de carnavales. ¿Tú te imaginas? Imagínate. Esta gente en esos autobuses que no sirven, lo mismo lo dicen los choferes. Y no le dan la cara a uno, le da la cara al empleado que tiene que oírse la gente rabiosa con los bebés llorando encima. O sea, no puede ser que vivamos así. Entonces, bueno, yo dije, tengo que llamar a Enza. No, bueno, aquí estamos, vale, que estamos para escucharte. Y bueno, hay alguna persona que me esté oyendo que haya sufrido lo mismo, que no sea yo la que ponga la denuncia, que seamos muchos los que pongamos la denuncia, porque esto hay que tomarlo en cuenta. Son familias, están jugando con nosotros, ellos llenándose de dinero. Uh-huh. Porque ellos tienen sus mafias para comprar sus cauchos y sus repuestos. Exactamente, es así. Siguen cobrándole a uno una alta cantidad, porque adulto mayor no hay. Tú llegas a las 7 de la mañana, han vendido 3 puestos y ya no hay más adulto mayor tampoco. Uh-huh. Entonces es horrible. Y eso es Mérida, no quiero imaginarme San Cristóbal o otros sitios de Venezuela donde estos señores actúan. Entonces, bueno, ahí te dejo esa perla. Bueno. Y voy a ver si alguien que me escuche, que verdad hagamos la denuncia todos, porque no podemos seguir siendo objetos de tanto atropello por parte de las empresas privadas. Si no puedes, cierra. Así es. Así es. Bueno, Alicia, un abrazo grandote, amiga. Y qué bueno que ya estás aquí. No, y eso no pasa solamente con las líneas de autobuses, también está pasando con algunas líneas aéreas. Por ejemplo, en diciembre, una buena amiga mía viajaba para Puerto La Cruz, se iba por Rutaca, compró su pasaje con un mes de anticipación, supuestamente su vuelo salía a las 12 del mediodía y cuando llegó, pues ellos decidieron eliminar ese vuelo. Vino saliendo para Barcelona a las 8 de la noche. Y supuestamente vio un vuelo a las 5 de la tarde. ¿Qué pasó allí? Entonces, oye, el mal servicio. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Bueno, no, la persona no está en la línea. Bueno, ya que estamos hablando de servicios, más de 50 panaderías fueron inspeccionadas este miércoles por la SUNDE, publica la página web Noticias 24. Funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, inspeccionaron este miércoles más de 50 panaderías del Distrito Capital para atender las denuncias realizadas por instancias del Poder Popular. La SUNDE, a través de un boletín de prensa, informó que el operativo contó con la participación de 500 funcionarios, con el apoyo de efectivos de la Fuerza Armada Nacional, tuvo como fin hacer un control y seguimiento de las ventas de panaderías y diferentes abastos de vendedores de productos de primera necesidad. Los funcionarios realizaron inspección en distintos comercios de la Plaza Caracas, así como en aquellos ubicados en las avenidas Urdaneta, Baral y San Martín. También se fiscalizaron empresas de trigo panadero para verificar la correcta distribución de la materia prima. Yo no dudo que se esté distribuyendo correctamente la materia prima. El problema son los panaderos que no utilizan la harina para hacer el pan regulado. El pan regulado te lo sacan limitado, te lo sacan con sobreprecio y el resto de la harina lo utilizan para golfeados, cachitos, pastelitos, pan de hamburguesa, pan de perro caliente, pan de sándwich, pan árabe, pastas secas, bombas, donas, pastelería fría. Es decir, cuando hablamos de pastelería fría, pues estamos hablando de tartaletas de frutas, estamos hablando de palmeras. O sea, porque uno va a las panaderías y eso es, Dios mío, provoca comerse todo. La cantidad de dulces y de productos con harina, pero una canilla no tienen. Y te quieren clavar una canilla llena de aire a 800 bolos. Pues por mí, bueno, mira, no como dulces. Y bueno, y cero pan, es preferible comprar pan, el pan cuadrado en un supermercado que seguir alimentando a esos mafiosos, definitivamente. Tenemos dos llamadas, vamos a darle cabida a la primera. Aló, buenos días. Buenos días. Ah, mira, yo fui la que llamé la otra vez que me habían despedido. Ajá, ¿qué pasó? Yo soy la costurera. Mira, yo fui al sitio, ¿verdad? Ajá. Ese fue el número de cédula y ahí me tocó fue este miércoles. Ok. Yo fui el miércoles. Mira, ok. Yo supuestamente ya tengo 3 meses, la señora me despidió con 3 meses, ¿verdad? Uh-huh. Entonces me sacaron la cuenta, mira, sí, tengo el papel aquí. Uh-huh. Vacacional, tiene unas eléctricas ahí, pero no las veo bien porque están borrosas. Ok. Vacaciones 15, utilidades 30. Ajá. Me sacaron la cuenta con todo eso. Ajá. Y entonces me dijeron así, que me sacaron la cuenta con todo, bono vacacional, vacaciones y todo eso. Me dio 22.576.75. Ajá. Ok. Entonces yo digo que, conchale, entonces le estoy diciendo al señor que ya no me pago los estatiques de enero. Ajá. Y él me sacó la cuenta con el aumento viejo, el de 27, ¿verdad? Ajá. Y yo en enero, yo trabajé 15 días de enero y ya la señora me pagó con el sueldo nuevo. Exacto. Ajá. Entonces él me dijo a mí, que allá me dijeron a mí, él me dijo que no me pertenecía, reclame con el sueldo nuevo. Porque eso era que si yo hubiese trabajado el mes de febrero, eso que es a partir de febrero que sale el aumento nuevo. No, el aumento nuevo salió a partir del primero de enero. Bueno, eso es lo que yo le estoy diciendo a Ensa. Mira, Ensa, yo te voy a decir una cosa, todo el mundo estaba molesto por eso. Y después le dije, señor, disculpe, pero si yo trabajé y con el sueldo nuevo. Usted me tiene que sacar la cuenta con el sueldo nuevo. Y es más, que ya no me había pagado los estatiques de enero. No. A ti te corresponde con el sueldo viejo y ya está. Entonces, mira, es una cosa horrible que pasó allá. Nosotros estábamos haciendo la cola. Está un señor encolvatado atrás. Entonces me dice, señor, ¿usted va para el ministerio? Sí. Mire, compre 3 hojas allá, 3%, y téngale en la mano. Ajá, compré mis 3 hojas en la cola. Yo, Verma, tantas hojas que tengo en mi casa y comiendo 3 hojas aquí. Estaba haciendo mi cola. El señor, yo me di cuenta que todo el que llegaba se ponía de último y le iba diciendo el que llegaba. Mira, fue el ministerio, sí, tres hojas. Bueno, nosotros estábamos haciendo la cola para entrar y estaban unas muchachas repartiendo papelitos de abogado. Y mira lo que nos decían. Yo tengo los papelitos aquí. Mira, si no le sale la cuenta bien ahí, vayan a este abogado que el cobra 2.500. Si no le sale la cuenta bien ahí, llamen a este abogado que me interesa. Uy, Dios mío, qué cantidad de mafias, ¿no? A todo el mundo nos dieron papelito, todo el mundo entró, con cuidado. Todo el mundo entró. Mira el portero. El portero abría puertas, nos llenaba la planilla, acomodaba a la gente, subía al piso. Entonces no todo el mundo se amotinó porque de verdad esa, y ahí no hay daño, ahí no hay daño. Yo estuve desde las 5 de la mañana ahí hasta las 2:30 de la tarde. Uy, Dios mío. Mira. Bueno, ahí estaban molestos porque no había baño, porque salían, porque entraba. Entonces el señor, le llamaron la atención al señor. El señor dijo, pero es que el portero está de vacaciones. Ajá, no, la portera es una muchacha que está de vacaciones. Ah, ok, pero pongan a otra persona ahí. Entonces, y ajá, el que te ayuda ahí. Entonces él dijo, y el que me ayuda no está. Ajá, ¿y cómo es eso que no está? Ustedes tienen que trabajar, ustedes tienen que estar pendientes del público, de trabajar, de ubicar uno, de mira, este es un estrés que había ayer ahí, yo estaba casi que me venía, pero ya me pasaron arriba y yo dije, bueno, ya me quedo, ya para que ya me quedo, ya voy a salir de eso. Pero de verdad que yo no estoy conforme con ese, con eso que me dio ese señor, que ese pago de 22.000 y algo ahí, que yo dije, ay, no, no puede ser, y ni se estatique entonces, y mi mes de enero no vale. No, no, claro que sí. No, yo digo, bueno, entonces todo el mundo salió bravo, y una señora también salió brava, entonces le dijo, la señora le dijo, ellos no esperan esa, que uno les explique y le diga las cosas, sino ellos lo que le preguntan a uno, el muchacho llena la hoja, qué día entraste, qué día te votaron, cuánto ganaba, sueldo y ya. Mire, quién sabe si lo hacen en conchupancia con los abogados que están afuera, sí, que te sacan el cálculo por 2.500 bolos. Sí. Eso es lo que estaban. Te lo sacan mal para darle chamba al otro abogado y bueno, y después se reparten la cochina. Sí. Y mira, ¿y qué te parece que ese señor que me atendió ahí, ya, me da la hoja y cha, en esa máquina, toma, eso es lo que te toca? Y yo, mire, pero disculpe, y ajá, y mi mes de enero no vale. Dice, tatica, que ya no me ha pagado. Eso es lo que te toca, porque te toca el sueldo viejo. Y no, porque trabajaste desde el mes de enero, o sea sí, que. Sí, porque ya me despidió, a mí fue el 24. Por eso. Ay, yo le estoy diciendo eso, y nosotros teníamos una impotencia, y la señora me dijo, pero ese sí era, mira, que se escuchaban cosas feas allá, ese sí era apretado, a mí me está arreglando con el sueldo nuevo, si yo trabajé ya 22 días, con 20 días con el mes de enero, ¿ah? Entonces yo digo, yo de verdad que yo salí tan decepcionado, yo dije, Vermi, entonces el mes de enero se lo voy a regalar a ella, y los estatiques, y mi estatique, ¿qué? No, yo digo que eso no puede ser así. Mira, y de verdad, Enza, que las cosas públicas, de verdad, que hay, y mira, todo el mundo se dio cuenta, todos los días son 200 personas. Y después el chico se para y dice, mire, disculpen, aquí todos los días son 200 personas. Y yo voy a atender a 200 personas y para que sea más rápido, como, y esa es otra, que después nos dijeron, tengan un poquito de calma porque solamente hay un abogado, porque el abogado tuvo que salir de urgencia, que tuvo que no sé qué. Y nosotros, no, nosotros no vamos a salir aquí, no puede ser. Bueno, ahí, mira, y ahí hubo, le dijeron a ellos, bueno, y entonces los abogados que condecoraron, que no sé qué, que nombraron, que para el pueblo, ¿y dónde están esos abogados? ¿Y cómo es posible que hubo 200 personas con un solo abogado? Y el abogado carrético subía y bajaba, hasta que llegó el otro. Cuando llegó el otro nos dieron información, ya llegó el otro abogado, ya les va a atender. Pero la cosa es demasiado lenta y la gente mientras pelea con esa gente. Lento, que... mal servicio y mafias sí, de los alrededores sí, que sí, se sí. están lucrando mira, del mal sí, servicio del Ministerio del Trabajo. Estábamos observando el local, no estábamos abajo. Eso también ellos tienen eso mal organizado, Enza, porque yo fui el día viernes, ¿verdad? Uh-huh. El muchacho en vez de informarme, él lo que me dijo, mira, ¿qué número tienes tú? 8. Bueno, a ti te toca el miércoles. No, él debió decirme, mira, a ti te toca el miércoles, vente temprano, que son 200 personas, ¿verdad? Vente temprano, tráete tus hojas, tráete... Y cuando venga, tráete tres hojitas. Ajá, me dio información. Entonces nosotros estábamos molestos por eso. Claro, eso debería estar en cartelera, de hecho. Y es más, Enza, mira... Y afuera no tienen un papel grande que el ministerio, ese ministerio está como escondido, como una cárcel, como preso, porque a mí yo me perdí. Y eso tiene unas letras grises con unos vidrios ahí, eso deberían de poner unas letras rojas bien grandes. Y deberían de poner una cartelera afuera bien grande que diga los números tan que día le toca. Porque cada momento tocaban la puerta. Mira, disculpa. No, señora, ¿qué número tiene usted? El portero cada momento. No te toca. Entonces nosotros, mira, para que tú te evites esto, pónchale, pongan un letrero rojo bien grande afuera, que diga número tan alto para que no estés tocando la puerta cada momento abriendo, cerrando, no, y cada momento salían mujeres, hombres, porque no había baño. Y ahí hay unos cuarticos que nosotros estábamos observando, y hay un cuartico que está amarrado con unas tiras y hay un poco de papeles tirados. Y hay otro cuartico que también lo vimos, que hay un poco de carpeta tirada que nosotros estamos diciendo, ay, deberían de ser baños. Claro. ¿No? Eso está, mira, de verdad que ayer fue deprimente, eso estamos organizados, una señora dijo, esto es saboteo, esto es que esta gente quiere sacar el gobierno, por eso ellos trabajan mal, ellos no hacen las cosas como son, para estresar a uno, pues, para estresar a uno, porque es así, porque es así. Y yo de verdad que yo, mira, salí tan decepcionada, yo verna, no, claro. Sin desayunar y con ese embarazón y con mi hoja ahí viendo que yo dije, ay no, qué tristeza, Dios mío, imagínate. ¿Tú sabes que son 22,000 bolívares por 3 meses y mi cetatiqui y mi mes de enero no vale? No vale, yo de verdad que estoy mal por eso. Ahora no sé, porque la señora no me ha llamado para decirme cuánto me va a dar y eso. Y no, yo lo que te dije es que espérate que ellos te enseñen el cheque. Si ellos te dan más, tú no digas nada. Si te dan menos, sí peleas. Ay, por favor. Uy, mira, eso es horrible, eso es horrible. Ay, todo el mundo, mira, una señora me dijo que ya ha venido 2 veces. Y me dice, no, señora, esto es horrible, yo vengo 2 veces. Porque él me tiene ya como una cosa aquí, porque yo no me voy a dejar que él diga que no, y que no, y que no, y yo vengo otra vez. Yo le dije que, ay, no, yo no voy a venir más, yo no voy a venir más a mi casa. No, de verdad. Entonces ella me dijo que ella, que la señora se iba a pelear su broma porque el señor se le había puesto con el sueldo viejo. Y entonces ella también decía, bueno, y el mes de enero eso no vale. Claro, digo, que sí. Yo digo, ¿y qué es eso? ¿De verdad? Y los estatiques, y yo le estoy diciendo a mi santo, mira, y los estatiques de enero ya no me ha pagado ni uno. No, a ti no te toca, a ti te toca con tu sueldo viejo, porque eso es a partir... Claro que te toca, 24 días es estatique, te toca. Tú no trabajaste febrero, si tú hubieses trabajado febrero, a ti te toca enero y febrero, pero eso es a partir de febrero que te toca el sueldo nuevo. Yo lo que agarré mi hoja, me vine decepcionada y bueno, y yo dije, ahora le voy a llamar y voy a contarle a Enza la broma que me pasó. Aquí tengo los papeles aquí en la mano, los papeles que me dieron. Bueno, y todo el mundo, te voy a decir, Enza, todo el mundo ayer salió decepcionado, todo esto es un estrés, es una cosa, todo el mundo salió bravo, cada momento se dolía la gente, mira, y ay, no, esto es horrible. Bueno, Enza, eso es lo que bueno, todo que bueno, okay, nada, un abrazo grande. Ok, pues. Bueno, tenemos otra llamada, buenos días. No, aló. Aló, buen día, Enza, ¿cómo estás? Hola, Carlos Andrés, mira, vamos a hacer una cosa, déjanos tu número y te llamamos al regreso, ¿te parece? Que estamos vale, ya sobre vale. El corte, chévere, vale. Déjale el número a Luider, chévere. Ok, bueno, nosotros sí, o sea, ya son las 11:27 y nos corresponde hacer el corte, entonces vamos con un tema retro, se trata de la británica Petula Clark y el tema Downtown. You're alone and life is making you lonely. You can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't troubles, forget all your cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. No final place for sure, downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The light's so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares.

corazón y la esperanza. Deja, deja que te diga una razón o una ternura. Déjame mirarte solo, deja. Déjame mirarte con mis ojos de mirar el sol. Déjame mirarte la pasión y la locura. Deja, deja que te escuche una razón o una hermosura. Déjame encontrarte, déjame quererte, déjame colmar tu ansia de río en tez de miel. Déjame atrapar tu amor, déjame encontrarte. Déjame quererte, déjame colmar tu ansia de río en tez de miel. Déjame atrapar tu once y cuarenta minutos de la mañana. Escuchamos este hermoso tema compuesto por Leonel Ruiz y magistralmente interpretado por Ana Cecilia Loyo. O sea, ¿quién no se queda suspirando con este tema? Hermosísimo. Espero que lo hayan disfrutado, este cariñito para el oído, para el corazón, para el alma, para todo. Y cuando son las 11:40 minutos, tenemos en línea a Carlos Andrés Pérez. ¿Cómo estás, Carlos Andrés? ¿Qué tal, Enza? ¿Cómo estás? Bien, vale, ¿qué andamos? Bien, bien. Ajá. Mira, sí. Enza, bueno, se me ha hecho un poquito difícil por por supuesto, la cantidad de llamadas, y a veces que ya se me ha cortado porque se me ha acabado el saldo. Claro. Pero fíjate, yo vengo más o menos siguiéndote la línea de la temática que has tenido durante la semana. Para mañana me parece una muy interesante. No sé en qué han quedado ustedes con relación a la grabación por las responsabilidades que tienen a nivel de estudio. El lunes hay grabación. Vamos a hablar sobre medicinas e insumos médicos, el problema de la escasez. Hay grabación aquí en la emisora, en el Foro Libertador, a las de 3 a 4 de la tarde. Ok, fíjate una cuestión. Yo también te iba a sugerir, por supuesto, que ya van a adelantar una propuesta. Será para la próxima temática. Sí, no, perfecto. La estrategia, la comunicación o la plataforma comunicacional a lo interno y hacia lo externo. Ok, me parece un buen tema. ¿Cómo estamos con eso, la evaluación y sistematización, propuesta alternativa de un plan de lucha estratégico comunicacional? Okay. Es una sugerencia, una propuesta, para entonces sería la próxima temática. Bueno, buenísimo, pero ahí tengo tu número de teléfono. Ahí tengo tu número de teléfono y podemos irlo coordinando para la próxima, por el del lunes, ya, porque ayer grabamos el de mañana, que es algo bien, bien suavecito, bien encuentro de amigos. El lunes grabamos el del próximo viernes, entonces sería para el viernes de arriba, estaríamos grabando la semana de arriba. Bueno, entonces, lo otro, Enza, también hablabas del carnet de la patria, ¿no? Nosotros tratamos a veces que dentro de las debilidades de las propuestas que lanzan muchos compañeros, la propuesta del carnet de la patria, nosotros la hemos instrumentado, los compañeros de la Fundación Cultural Casa Renacer Eche de aquí de los países, hemos discutido parte de toda una conceptualización del instrumento, ¿ok? Y nosotros decimos que es un instrumento, es un GPS, ¿ok?, que tienes allí a la mano, que te permite evaluar las debilidades y fortalezas de todo el proceso político del 99 hasta esta fecha y, por supuesto, las que vienen. ¿Por qué? Porque también, triste y lamentablemente, hasta lo interno todavía muchos no tienen claro el instrumento político. Eso no es para comprar harina pan, ¿ok? Eso es un instrumento tecnológico que nos permite verificar desde lo pequeño a lo grande, ¿ok? Y que algunos también se han prestado a lo interno de decir, si no tienes el carnet, no compras el CLAD, no compras esto, no compras lo otro. Entonces, oye, por ahí yo creo que también hay que evaluar a lo interno y poder también, todos esos compañeros que están carnetizando, tener una concepción política e instrumento. El instrumento no es en sí mismo, ojo, no es para llenar como si fuese una caja fuerte o como si fuese, un globo, pues, una bomba que lo llenas de aire, no. ¿Okay? Y por otro lado, rapidito, la evaluación de los CLAS. Yo creo que todos los CLAS deben de tener una evaluación de su gestión. Y eso tiene, porque eso también estamos tratando de proponer algunas normativas porque no las tienen, ¿ok? Y que a su vez el CLA responde a el proceso del Consejo Comunal y las organizaciones en su conjunto. El CLA tampoco es en sí mismo, como dicen muchos. O sea, el CLA no es Superman. El CLA es otro instrumento de organización orgánica comunitaria, donde propone, donde discute, donde debate de las políticas, como le decíamos a los compañeros de clave aquí, ¿en qué se parece en qué se puede parecer Donald Trump y el CLAP nuestro desde el punto de vista de la política económica? ¿Qué creen ustedes que puede existir allí si todo el mundo queda callado? Eso. Entonces, no, pero estás loco, Carlos. O sea, ¿qué locura es esa? Digo, oye, ojalá que yo viviera en un país de locos. Entonces, y todos los locos, triste y lamentablemente, no es un problema de autolago. Qué casualidad que todos nuestros locos, con alegría y preocupación, los matan. ¿Verdad? Sí. Ahí está Chávez, que lo mataron. No es que se murió, lo mataron. Eso hay que decirlo así por toda la calle del medio. Matan a Luther King, a Malcolm X, matan a muchos compañeros, a la primera, a Fabricio, a todos esos compañeros. Entonces, el CLAS tiene que ser normatizado desde el punto de vista político, no del interés individual y particular o grupalista, normatizado. Nosotros tenemos algunas propuestas en esa que podemos colocar también a luz pública. Lo otro, la unidad tributaria, según, va a aumentar posiblemente el 15, o anuncian el decreto para el 15 de febrero. De febrero, sí. ¿Ok? Entonces, la unidad tributaria, hago una analogía con la Constitución. Si no peleamos, si no luchamos de que la Constitución tenga mínimo acercamiento político con nuestra realidad, será letra muerta, ¿cierto? Si aquí no peleamos de que todo esfuerzo que se coloque en pro al poder de adquisición por parte de la población, si no lo peleamos, va a ser letra muerta, va a ser aumento muerto. Es decir, si no peleamos abajo, ENSA, sí, señor, compañeros, que escuchemos, todo lo que escuchemos, si no peleamos abajo... Ay, caramba, se cortó la llamada. Vamos a volverte a llamar, Carlos Andrés, pero eso sí, vamos redondeando ya la idea porque se acerca el momento ya para despedir el programa. Bueno, a ver, ajá, Carlos. Ok, rapidito, entonces, Ensa, yo creo que nosotros debemos, con urgencia, carácter de urgencia e importancia, ¿ok? Sí, totalmente de acuerdo. Organizar los debates y la acción en conjunto con la política seria nuestra de las instituciones, porque sabemos que nos están saboteando, ¿ok? Con la SUNDE, con los comités de lucha organizada a nivel de todas las comunidades, con relación a un avance antiespeculador, es decir, una contraofensiva dura, y es que se le encuentre irregularidad, no es que me va a pagar unidades tributarias, porque ellos tienen eso, es como Globovisión, tú no la puedes a ella sancionar con dinero, porque todos esos carajos se unen en el imperio y pagan los millardos, ¿entender? No. Es lo mismo que pasa con las panaderías, que llega el Zunda, los multa y te vuelven a clavar con el pan al día siguiente. Entonces, yo creo que allí debe haber una conversa política seria con la Zunda. No solamente con la SUNDE, sino también cuál es mi papel en la crítica que exactamente hago. ¿Cuál es mi postura con relación a eso? Estoy convencido que aquí no están preparando ENSA como análisis político para culminar un chamorrismo. Aquí no están preparando un chamorrismo, ENSA. Analice lo que está pasando. Sí. La derecha está utilizando las políticas de Zunzun y nosotros no nos estamos dando cuenta. Le hago un llamado a todos los compañeros y lo pongo entre comillas, ¿vale? Intelectuales, compañeros de lucha, compañeros que se rasgan diciendo que yo soy chavista y lo único que falta es que, no sé, carguen una máscara de Chávez y pasen por ahí diciendo que es Chávez, ¿ves? ¿Dónde está nuestra propuesta? Ah, bueno, también en corresponsabilidad nosotros tenemos que aportar. Yo acabé de concluir ahorita un proyecto deportivo recreativo para el urbanismo. El proyecto de la radio también ya está escrito, hay que presentarlo en la asamblea comunitaria, presentárselo a Milci, con los compañeros allá adentro, con fulano, mengano, perencejo, pero vamos a aportar y vamos a la lucha. Entonces, la acción directa contra la especulación, que sea el pueblo, porque Nicolás Maduro no es alcalde, no es concejal, a pesar de que pueda tener debilidades o no podamos de repente coincidir la metodología de su política con la política de abajo, que son distintas, pero entonces tenemos que hacerle el llamado desde la acción de la calle en pro a que esto, la especulación, no puede generar una contrapolítica a nivel de nuestra población. Bueno, Ensa, gracias por... Bueno, un abrazo grande, Carlos Andrés. Bueno, ya tengo tu número de teléfono, entonces gracias por este aporte. Vamos entonces a planificar el tercer foro, que si no se grabaría la semana que viene, ya la semana que viene ya tenemos pautado el de las medicinas, para el de la semana de arriba, grabar lunes o miércoles, este foro que sugiere Carlos Andrés Pérez, que tiene que ver con estrategias comunicacionales, los medios de comunicación, que es lo que nosotros queremos en los medios de comunicación del Estado. Excelente tema. Y bueno, Carlos, te estaré llamando para que nos acompañes, para coordinar, porque es importante que vengas. Y bueno, como es importante que vengan los ventaneros y los ventaneras, que son los que van a hacer el programa, ¿no? Van a ser los protagonistas de estos foros, independientemente de que, bueno, siempre buscaremos tener a un especialista que nos apoye, o alguien que esté vinculado con el tema, que nos diga también nos dio una panorámica, ¿no? Ya son las 11:50 minutos y llegó el momento de despedirnos. Entonces, bueno, les recordamos mañana la ventana, o sea, a partir hasta el 19 de mayo, ¿no? Porque el curso que estoy haciendo es todos los viernes, todo el día, hasta el 19 de mayo. Entonces, hasta el 19 de mayo, los viernes vamos a transmitir unos foros en compañía de los ventaneros, ¿no? En compañía de los ventaneros vamos a transmitir unos foros que son grabados en el transcurso de la semana. El primer foro, pues, es un foro, pues, para reunirnos, es un foro dentro del marco de lo que es la juventud, el amor y la amistad, cuando hablamos de juventud, porque verdad que van a quedar enamorados de estos chamos, del movimiento artístico literario de los Altos Mirandinos, el talento, la sensibilidad y sobre todo la claridad política, la claridad sobre todo de amor patrio. Cuando hablamos de claridad política, no hablamos de que andan, Chávez no se va, no, sino que te hablan de la necesidad de conocer nuestras raíces, te hablan de Yoraco, te hablan de Guaycaipuro, están, o sea, realmente son muchachos que tienen, no, una formación, tienen talento, tienen ideas. Y bueno, y también fue el primer contacto con los ventaneros, fue de verdad de aquí, Fernando La Presta, fue una tarde lindísima. Yo creo que una de las cosas que más feliz me hizo la tarde de ayer fue verlo sonreír, ver que tiene una sonrisa lindísima, ver sonreír a Fernando escuchando su música, su bolero, los poemas, escuchando a estos jóvenes que de verdad que a uno le dejan el corazón calentito. No, le dejan el corazón calentito de satisfacción. De verdad que el programa de mañana, bueno, Sonia Vasconcelos y Mejuer cantaron maravilloso. De verdad que es un programa para alegrar corazones, ¿no? Se los recomendamos. Entonces, este viernes arranca el primer foro de 10 de la mañana a 12 del mediodía. El lunes estaríamos grabando el segundo foro sobre el tema de las medicinas. Está invitado Eric Rodríguez y bueno, ya confirmaron la asistencia Fernando La Presta, Juan Guirola, Sonia Vasconcelos, Ángel López, que es farmacéutico, están invitados. La grabación sería este lunes de las 3 de la tarde. Sí, se agradecemos que estén una media horita antes para arrancar a la hora, ¿no? Y el tercer foro, que ya les diríamos la semana que viene cuando lo estaríamos grabando, sería sobre estrategias comunicacionales y va a ser entonces para ser grabado la semana de arriba, el lunes o el miércoles, ya les diríamos. Ahora sí, llegó el momento, ya nos vamos. Llegó el momento de despedirnos y antes de hacerlo, pues queremos agradecerles como siempre su sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luis Arroyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luis les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde. No se pierdan el foro de mañana y nos escucharemos en vivo el próximo lunes. Un abrazo grande y nos vamos con Salsita, el gran combo de Puerto Rico. Me liberé. ¡Chau! Que quieren hacer mi vida de cuadritos. Me liberé de chicas sin escrúpulos. Me liberé de Aurea y Socorrito. Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Amari, Selga y de Giselle. Me liberé también de Raquel. Gracias a Dios me liberé. Me liberé de Mariela y de Fe. Gracias al cielo me liberé. Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos. De Olga, de Amaris, del Gay, de Giselle. Me liberé también de Raquel. Gracias a Dios me liberé. Me liberé de Mariela y de Fe. Gracias al cielo me liberé. Todos me insultaban, me decían, mujer, y algo no te dejaré vivir en paz. Donde quiera que te encuentre te la formo y no sé por qué será. Ellas tendrán, por eso lo tuve que hacer. Me liberé, gracias a Dios me liberé. Me liberé, gracias al cielo me liberé.